ça s'allumait. Je sais que ça, ahora sales con él. Sos una hija de puta, puta, que no sabe querer. Ni queda de llorar tamae. Olvídate de mí.